Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Muy buenas noches, hasta aquí hemos llegado, se nos va el 2011 y hoy, como corresponde a esta altura del año, ya en los umbrales del 2012, estamos de celebración. Flores Negras está de fiesta, hoy sin Andrés Casac, pero con Paola, con Nacho, con David Esquenaz en operación técnica y con todos los oyentes que nos acompañaron durante todo el 2011. Vamos a descorchar la botella de este programa y vamos a tratar de mostrar un poco de todo lo que pasó en el año, y sobre todo lo que pasó aquí en el estudio, todas las situaciones en vivo, todas las situaciones musicales en vivo que hubieron en el estudio, que fueron muchas y que también de algún modo se extendieron al auditorio grande de Radio Nacional con 3 conciertos. Pero bueno, vamos despacito. Quiero decir que realmente estoy muy contento y hasta emocionado de haber llegado hasta aquí. Por supuesto, Flores Negras sigue, pero bueno, estamos despidiendo el año. Y en esta hora tan especial, donde me imagino que ya están, como el sábado pasado, ya están cayendo los primeros invitados y están acomodando un poco todo, o empezando a cenar, o quizás esté solo con una copa de sidra escuchando la radio, ¿no? También un medio para solitarios es este. Bueno, quiero decirles que dejen la radio prendida porque la van a pasar muy bien. Vamos a empezar ya con este Flores Negras tan singular, el último programa del año, con música. Hoy va a haber mucha música y mucho recuerdo de muchas de las cosas que pasaron en el estudio. Hace unos meses Nacho Rebaudengo volvió de Río de Janeiro feliz y me regaló un disco de un músico que yo respeto muchísimo, se llama Seu Jorge. Aquellos que no le gustan la música, pero sí quizás el cine, es aquel morochito que cantaba temas de David Bowie en ritmo de reggae en la película Vida Acuática, ¿se acuerdan? Bueno, Seu Jorge es una máquina de hacer música, sacó un disco en vivo, puro funk, puro llorinio, mucho pop, mucho ritmo, mucho groove. Este es Seu Jorge haciendo su música para churrascos, que es, como su nombre indica, música para asados en portugués, que es como decir músicas para amigos, para reuniones. A toda vida, lo nuevo nuevo de Seu Jorge. Botei a minha cara pensando no fim. Ela toda venenosa de vestido rosa pra me seduzir. Eu banquei a noite inteira, tanta saideira e nada de partir. Ela no absoluto, misturando ice e whisky Red Bull. Eu vivi um pesadelo, entrei em desespero e fiquei a bangu. A galera da balada tava antenada no seu proceder. Eu não quis saber de nada, banquei essa parada, eu não sou de pegar. Foi clarinha no dia e eu na agonia. A banca quebrou. Ela saiu de fininho, me negou carinho e foi

sol. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Mambiado, que no es otra cosa que la versión de Onda Vaga del tema que había sacado Nacho Rodríguez con su grupo Nacho y los Caracoles, titulado Cántale, y se reeditó ese disco debut de Nacho y los Caracoles, y Onda Vaga redondea este 2011, realmente un año buenísimo, que ya había sido bueno el 2010. Onda Vaga estuvo presentándose durante todo el año en distintos shows en el Centro Cultural Conex, ahí en Almagro. Su público crece día a día, realmente es un suceso bastante genuino. Y Nacho es una máquina de componer, Nacho Rodríguez, que a su vez tiene sus proyectos paralelos con Los Campos Magnéticos y con, como decía, el recién reeditado disco de Nacho y los Caracoles. Pero esto fue Onda Vaga. Estamos aquí en Flores Negras hasta las 11:30 de la noche. Le vamos a dejar ahí servidito a Biglietti, al tímpano de Daniel Biglietti, el último tramo del año aquí en la radio pública. Y recordando acá con la producción, con Andrés, nos acordamos del buen momento que pasamos con Mavi Díaz y las Folkis, que vinieron el 7 de mayo, la noche del 7 de mayo, a presentar algunos temas de su disco Soncoy. Vino Mavi con su banda, que estaban tocando por todo el país. Y bueno, aquí hay un fragmento de la charla y una versión en vivo de su tema Why Not. Mavi Díaz y las Folkis pasaron por Flores Negras en este 2011. Y bueno, ¿qué vas a hacer, Mavi? Vamos a hacer ese Why Not que se llama Why Not, que habla de esos amores adolescentes que uno siempre quiere recuperar en el corazón. Acampemos a orillas de un río, con mi sonrisa en tus labios, con tus ojos en los míos. Ver como el viento pronto se queda ante tu falta de prisa, frente a mi largo suspiro. Tirados en la hierba liberada, buscar formas en las nubes, dándole al tiempo la espalda. Desaparecer entre los frutales, estar a solas contigo, es celebrar carnavales. Noche trajo estrellas errantes, pide un deseo conmigo, cursilería de amantes. Ya. acampemos a orillas de un río. Acampemos a orillas de un río. Acampemos a orillas de un río. Con tus ojos en los ríos. Otra dama que estuvo en Flores Negras, junto con Poppy Espatoco al piano, su productor, es Ligia Piro, la gran cantante Ligia Piro, que arrancó su carrera siendo una intérprete de jazz, de algún modo yo creo para diferenciarse de la impronta tanguística de sus padres, del maestro Osvaldo Piro y de Susana Rinaldi, pero con el tiempo fue abriéndose a otros géneros, empezó a hacer versiones de canciones en español y este año sorprendió con la edición de un disco prácticamente latinoamericano. Las Flores Buenas se titula el disco y bueno, Ligia vino con Poppy Espatoco a presentarlo y esta es el fragmento de la charla y también una versión en vivo de la preciosa Samba para Olvidarte de Daniel Toro y Julio Fontana. Bueno, ¿qué van a hacer, chicos? Vamos a hacer la Samba para Olvidarte de Daniel Toro. Muy bueno. Hermosísima. Cuando quieras. ¿Para qué volviste? Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Recordar mis manos. sé para qué volviste. Muy bien. Qué belleza, qué hermosa samba. Qué lindo. Cosas de la agenda, pero esa noche de Ligia Piro, por motivos que no pudimos manejar, tuvimos que también meter en el mismo programa a María Graña con Esteban Morgado, cuando cada uno hubiese merecido un programa entero. Sin embargo, fue en ese sentido lo que empezó como un problema, cómo condensar dos notas a dos cantantes que estaban presentando discos nuevos como Ligia Piro y María Graña en tan poco tiempo. Bueno, finalmente se convirtió en una noche increíblemente lujosa. María Graña es una de las voces más más entonadas que tiene el tango, a pesar de que ella quizás no tiene la prensa de otras cantantes. Es realmente un clásico ya a esta altura, y sacó un disco nuevo con Esteban Morgado, y estuvo aquí en esa noche de Ligia Piro con Morgado, y así cantó el clásico de Homero Manzi, Malena. Creo está dedicado precisamente a Nelly Omar. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón a yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Malena. whispered something to himself. Came in close, I heard a voice, standing stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Resigned. My friends would think I was a knight, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. Though my life was in a rut, till I thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Wanna be, and liberty she pirouette. When I think that I am free, watch my empty silhouette. Close their eyes but still can see. No one taught them etiquette. I will show another me. Today I don't need a replacement. I tell them what the smile on my face meant. My heart going boom, boom, boom. Hey, I said, you can keep my things, they've come to take me home. Últimas hilachas de este año que se va, para no volver, diría mi abuela. Y muchas canciones pasaron en vivo y también muchos discos que hemos presentado, como por ejemplo lo que estamos escuchando, que es el nuevo disco de Peter Gabriel, New Blood, que es un disco que lo hizo con orquesta y que presentó en Geva. Y yo no pude estar, pero todo el mundo que fue dice que fue un concierto realmente increíble, a pesar de los trenes que pasaban cada 5 o 10 minutos. Por las vías del San Martín y del Mitre que se juntan ahí en Geva y que provocó algún comentario irónico y gracioso del músico inglés diciendo, bueno, me siento como en casa, yo vivo, tengo un estudio cerca de Bristol donde pasan trenes. Bueno, fue uno de los grandes momentos de un show, de un año, perdón, que incluyó grandes momentos como el concierto de Flaming Lips, Rita Lee, Mike Patton, Eric Clapton, también Adriana Calcañoto estuvo tocando. Realmente es innumerable mencionar la cantidad de conciertos internacionales que ocurrieron este 2011. Y también es muy, muy largo enumerar la cantidad de artistas que nos visitaron en el estudio. Uno de ellos vino, me acuerdo, una noche de frío, vino con su guitarra al hombro, a la vieja usanza de los trovadores, y estaba presentando una serie de shows en La Perla, y en un momento salió el tema de A Donde Quiera Que Voy, que en ese momento estaba pasando mucho por 678. Y bueno, hablábamos con Miguel Cantilo de las paradojas, ¿no? Porque cuando él sacó con Punch A Donde Quiera Que Voy, todo el mundo decía que extrañaba los tiempos de la Marcha de la Bronca. Y siempre, como a Miguel Cantilo, le están pidiendo cosas del pasado. Bueno, esto nos contaba Miguel Cantilo en aquella noche de sábado aquí en Flores Negras. Para mí, yo lo que más me identifica es el rock, pero entiendo que el rock es una cosa tan abierta, es una especie de abanico tan generoso que podés meter ahí lo que se te ocurra, desde música clásica hasta música étnica, y sigue siendo rock en el sentido más amplio de palabra. Ahora se está escuchando mucho A Donde Quiera Que Voy, que es como una especie de cortina de 678, y yo me río porque digamos, mucha gente, cuando le dije que vos venías, me dice, pedile que cante A Donde Quiera Que Voy. Y cuando vos sacaste A Donde Quiera Que Voy, que fue el primer disco de Miguel Cantilo y Punch, te decían que no cante esta, que cante La Marcha de Bronca. Como que siempre te están pidiendo cosas del pasado. Sí, sí. Esa canción fue cortina en su época, en el año 80, cuando salió, sí, 80. Dio la casualidad que la tomaron como cortina en una radio que en esa época no había mucho FM, había todo casi puramente AM. Y una de las radios que más se escuchaban la usó como cortina. Y yo creo que será por eso que ahora de nuevo es usada de cortina. Sí. Tiene algo muy Harrison, ¿no? Muy short. Sí, sí. Bueno, tiene un slide guitar. A ver, a ver, a ver. La parte de slide le toca al lido, yo no la sé hacer. Pero, claro, es una canción folk. Por eso te digo que siempre está la cosa de rock ahí dando vueltas. El compositor, yo soy el autor de la canción. El compositor es Isa Portugués. Isa Portugués. El baterista. Qué bárbaro. Por eso te digo que hay canciones que se arman así como esta del Chicuelo Tropical que estábamos escuchando. Se arman mágicamente porque viene uno con una estrofa, viene otro con la melodía, viene otro con el ritmo y las canciones toman forma y después se echan a volar y la gente las captura y... Qué grande, Miguel Cantilo. Eterno, Miguel. Cosas de Facebook. Me acuerdo que un día estábamos ahí hablando de Nelly Omar y pusimos un mensajito, cumplía 100 años y no había ningún festejo por los 100 años de Nelly Omar, que nos parecía algo realmente importante, ¿no?, para la cultura popular. Y se nos ocurrió como Flores Negras poner un mensajito diciendo, ¿y si hacemos nosotros un homenaje a Nelly? Y realmente fue impresionante la cantidad de mensajes y de apoyos que tuvimos. Esa pequeña idea había nacido y se convirtió en una idea grande, vigorosa. Y en 2-3 días, con Paola, con Martín Jiménez, con Sebastián Rimavicius, organizamos un homenaje a Nelly Omar en el Auditorio Grande. Convocamos artistas, en realidad se autoconvocaron, que vinieron todos sin cobrar un peso. La figura de la radio, Perfumo, Dolina, ¿quién más estuvo? Larrea, Héctor Larrea, bueno, prácticamente todos, Ulanowski, mandaron mensajes saludando a Nelly,

Néstor Piazzolla en dirección y bandoneón, Osvaldo Tarantino en piano, Antonio Agri en violín, Horacio Malvicino en guitarra y Quicho Díaz en contrabajo. El concierto que el quinteto dio en el Teatro Odeón porteño en 1973, y fue fuerte la presencia de Piazzolla en este año en Flores Negras. De hecho, hace poco recordamos los 50 años del quinteto, que era el formato en el cual Piazzolla se sentía más cómodo y que había sentido que había logrado realmente una condensación de su ideario musical. Y Piazzolla, digo, estuvo presente de muchos modos y lo pasamos, lo recordamos, hemos pasado también su palabra, además de su música. Y me acuerdo cuando estuvo Django Spasiuk en Flores Negras, aquí en el estudio, que estaba con el acordeón y en un momento me dice, bueno, ¿querés que toque algo especial? Y yo le pedí Libertango, que se había escuchado hace un tiempo, y el Chango hizo su pequeño homenaje a Astor en una versión ahí cortita de Libertango con su acordeón. Y después lo presentó sus discos, el Chango, en el Ópera. Pero ahí en ese momento el Chango se puso extrañamente tanguero. Escuchémoslo. Bueno, ¿te tocas otro temita? Pensar para que no tiene plata para ir a la ópera. No, estamos saliendo para todo el país. Hay gente que claro. No puede ni siquiera tomarse el tren. No sé qué podría tocar. ¿Qué querés que toque? No sé. No sé, qué sé yo. Hay una versión que vos tenés de Libertango que a mí me encanta. Pero a lo mejor estás cansado vos. Para otro lado, pero dije, sigo o no, me quedo acá nomás. Sin embargo, quien más estuvo hablando de Astor fue su nieto, Pipi Piazzolla. Fue muy importante el 2011 que pasó para baterista, para Pipi Piazzolla, porque al frente de su grupo, Escalandrum, logró algo que casi nadie logra en el mundo del jazz. Recordemos que Pipi Piazzolla hace jazz, que si bien es cierto que está presente en la música de su abuelo en lo que están haciendo, y sobre todo en el disco que estuvieron presentando, que está enteramente dedicado a la obra de Astor, decía, es un grupo de jazz, Escalandrum, y logró llenar el 15 de junio el Gran Rex. Antes estuvo en Flores Negras, la banda en pleno, y realmente fue un momento bárbaro, que después rubricó en el vivo del Gran Rex, en el cual estuvo como invitado Paquito de Rivera. Escuchen lo que decía Pipi de su abuelo, muy interesante, porque habíamos hablado de que había algunas voces que habían sido críticas con Astor, y así lo defendía Pipi Piazzolla, y después hacía un vivo realmente espectacular, ahí estrenando un tema que después presentaron en el Gran Rex. Hay gente que polemiza para lograr prensa. Nosotros en Escalandrum no polemizamos ninguno. Simplemente te puedo decir que mi abuelo fue uno de los músicos más grandes del siglo XX y eso es suficiente. Uh-huh. Por algo será. Pero la luz que enseguís es una idea, ¿no? Es como digamos, Borges fue, hoy vamos a recordar a Borges porque el martes se cumplen 25 años de su muerte y Borges trabajó con tu abuelo y como dos personalidades geniales y fuertes también tuvieron sus encontronazos, pero decía, Borges fue un gran tapón en la literatura argentina. Yo creo que Piazzolla también en un momento pasó eso, que era él, no era un movimiento, era él. Sí, totalmente. Una característica de un tipo genio, ¿no? Uh-huh.

Flores Negras. Por la radio pública. Flores Negras. Seamos modernos. Volvamos al pasado. Rubén Radio, quiero escuchar de Charlie Parker, Billy Swan. Sigan ustedes. La radio pública. Juice. Mike Patton haciendo Deep Down. El cantante de Faith No More vino a la Argentina dos veces. Vino para hacer su proyecto que rescata la música italiana de las décadas del 50 y 60, con espejos como los de Ennio Morricone, Fred Bongusto, Mina, Ornella Vanoni, y dio dos conciertos increíbles a teatro lleno, completamente repleto, una producción de Tribulaciones, y fue unos grandes momentos de este año, digamos, una cara B de las visitas internacionales, pero un momento artístico realmente muy poderoso. Después vino con Faith No More y ya en plan más festivalero. Mike Patton estuvo aquí en Buenos Aires, entre muchos otros. Bueno, señores, se va yendo este año, lo estamos recordando con mucho cariño, con un poquito de nostalgia también. Queremos seguir agradeciendo, como el sábado pasado, bueno, gente como Guillermo Pintos, Marta del Pino, que nos dio una mano con la prensa del programa, Eugenia Galán, Karina Barroso, Marcos Matuberria, ¿quién más? Bueno, Chatarra, el amigo Chatarra, Marina Belinco, muchísima gente, nuestras familias, nuestros amigos, los artistas, que realmente hablábamos hace un rato con Paola, de cómo vienen de pronto a las 11 de la noche, con lluvia, con frío, vienen con sus instrumentos. Han tocado, por ejemplo, el Sexteto Mayor, con un Mario Abramovich de 80 años, vino, tocó el violín, habló. Han ocurrido realmente situaciones que yo no dejo de agradecer a ese desinterés que tienen la mayoría de los músicos, que difunden sus cosas, es cierto, pero a veces vienen porque les gusta tocar y conversar sobre sus cosas. Bueno, le quiero mandar un abrazo grande a mi compañero, mi co-conductor, Andrés Casac, que hoy no pudo estar. Un abrazo grande. Y otro amigo que vino también, que siempre viene, es para mí uno de los músicos argentinos con más proyección internacional, y esperemos un par de años para ver cómo va a conquistar lentamente el mundo. Estoy hablando del armonicista Franco Luciani. Es joven, es de Santa Fe, le encanta meterse en terrenos desconocidos, tiene riesgo, tiene técnica. Y aparte es un tipazo. Franco Luciani estuvo en Flores Negras. Vamos a escuchar un poco de la entrevista y también cuando se puso a tocar en vivo, que capturó, me acuerdo aquella noche, Franco Luciani al pianista tucumano Leopoldo Deza, que andaba por ahí, lo agarró y le dijo: vení, vamos a tocar algo para Del Mazo y Casac. Franco Luciani estuvo en Flores Negras. Bueno, no viniste solo. En realidad sí vine solo, pero no me encontré solo al llegar. Qué bueno, te encontraste con Leopoldo. Sí, la verdad. Que Leopoldo, gracias por venir. Bueno, mira, yo estuve tocando, gran pianista tucumano y compositor. Yo estuve tocando con él hace justo dos días, pero uno no se ve nunca y se ve seguido. Que él está haciendo un ciclo en la Casa de Tucumán, creo que es mensual, que lo empezó con Lito Nevia y estuve yo el jueves pasado. Y bueno, le dije. Porque yo me venía solo con la armónica. Nosotros no esperábamos tanto, estamos súper contentos, pues nos encantan los episodios en vivo en la radio, y siempre hacemos que podemos una situación en vivo, pero te imaginamos solo con la armónica, pero viniste con un pianista, con Leopoldo Deza. Y vamos a hacer un tema de él incluso, porque le pregunté recién, digo, ¿tenés la parte esa que hicimos el otro día, que es una vidala? Bueno, él es un especialista también, eso, transcrito toda la obra del Chivo Valladares, de zambas, de vidalas. Y le dije, ¿tenés la parte? Y la tiene acá, es una vidala que se llama El Prosexo. Bueno, quiero decir que estamos en vivo, que son las 11 menos 6 minutos aquí en la radio pública, que estamos recibiendo muchos mensajes que vamos a ir leyendo por Facebook y también a los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Franco Luciani, armónica, Leopoldo Deza, al piano. Yeah. Flores Negras. Olá, sou Lucas Santana, estou sintonizado em Las Flores Negras e gostaria de solicitar uma canção de Curumim chamada Magrela Fever. Graças, um grande abraço. Eu me coço e saio fora, pensamento tá dormente. Vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, olhozinho na corrente. Camisa amarelinha, com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão todo, roda amassada. Vou de qualquer maneira, e eu assumo o risco e desvisto com meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar matando touca, que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria, nas ladeiras se ajeitando com o dia, e me esparrando pelos buracos e histórias. Liso, sinto mel na mente, sangue doce da vida nas sementes. Lindo e leve vou levando, com a cabeça fria e o pé quente, e o coração bombando, bombando, bombando, bombando, bombando. Na magrela. estamos yendo, señores. Gracias por estar con nosotros todo este año. Los esperamos el próximo. Hoy estuvo David Eskenazi con nosotros, pero no queremos olvidarnos de Natalia Liubarov, de Horacio Prado, de Daniel Trenco, Lucila Cáceres, Ana Maroto, también a Carlitos de Control Central, toda gente que estuvo operando, colaborando con el sonido. Bueno, todo Radio Nacional. Realmente hemos estado en varios periodos de la historia de esta radio y debo decir que este momento es muy bueno en muchos sentidos, y sobre todo cómo se resuelven las cosas y cómo se apuesta a que las cosas salgan bien. De hecho, tenemos un piano que cada pianista que viene, vino Manolo Juárez, vino Iáñez, vino Hugo Fattoruso, quedaron totalmente encantados con el piano que tenemos, entre otros detalles que hacen al todo. Bueno, quiero decirles simplemente que estoy muy contento, muy orgulloso de los oyentes que tenemos, y nada, simplemente que tengan un muy buen año, y personalmente le quiero mandar un saludo, en realidad, al aire, porque no creo que le llegue, pero es un deseo, que se ponga bien el Flaco Spinetta, y nos vamos, entonces, con su formidable versión de Tres Agujas de Fito Páez. Chao, muy buen 2012. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome, y mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado. Decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose, y mi canción es un antídoto liviano. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. Una cuerda es una bala. Si es como un circo. No, es que yo no quiero más nadar.